la gloria, la honra y el poder. Y digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú nos creaste. Porque tú nos formaste y por tu creación tengo ser. Porque tú nos creaste. Porque tú